Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy contenta hoy porque hoy vamos a hablar un tema que ya dijimos la semana pasada, que íbamos a hablar de dinero, vamos, básicamente de cuánto cobramos, porque una vez le escuché decir a un asistente virtual que hay mucho secretismo y mucho misterio en las tarifas y en lo que cobramos y que deberíamos como compartirlo más entre nosotras. Y la verdad que pensé, oye, pues no sé, ¿por qué no, no? Y te propuse que si te apetecía hacer un programa o un episodio sobre esto y decir pues así libremente que cuánto cobrábamos y me dijiste que sí. Sí, claro, o sea, ante todo claridad, cuidado, yo creo que aquí hacer un apunte, esto no quiere decir ni muchísimo menos que queramos instaurar una plantilla de tarifas que tengamos que seguir todas, porque eso no es real. Pero sí, bueno, pues unos datos de referencia, ¿no? Para que puedan ayudar y decir, bueno, pues yo considero que hago estas tareas y quiero empezar cobrando esto y voy a evolucionar y quiero pues llegar a estos precios, ¿no? O superarlos, no lo sé, ahí cada uno que se ponga los límites o no ponga límites. Pero bueno, que sí que, ante todo, claridad. Y bueno, yo siempre voy a hablar de una forma muy subjetiva, o sea, bajo mi punto de vista y las vivencias que yo he tenido, ¿vale? Cada una tiene una experiencia, unos clientes, unas vivencias, unas tareas que hace muy distintas, pero bueno, que creo que ahí hay unos mínimos que tenemos que cumplir. Pero sí, claro, a ver, yo eso y tú también, yo voy a decir cuánto cobro yo y yo considero que no tiene que haber una única tarifa porque depende de muchas cosas, igual que otros profesionales pues cobran cosas dispares, pues un asistente virtual pues unas cobrarán más porque tendrán más experiencia o porque hacen ciertas tareas o porque consideran que lo que ellas hacen vale tanto, ¿no? Y al final nada es ni correcto ni incorrecto, tú pones los precios que consideres y tendrás que encontrar a la persona que esté, al cliente que esté dispuesto a pagarlos y ya está. Así que, pues sí, eso es, vamos, lo que vamos a decir, no es para que penséis, como dice Marta, que esto es lo que hay que cobrar. No, simplemente es decir, lo que cobramos nosotras, por si a alguien le interesa, claro, por si alguien lo quiere saber, aunque sea por cotilleo, yo qué sé, o por lo que sea. Que vamos, que a mí el otro día alguien me picó diciendo que me picó entre comillas, ¿no? Porque no lo dijo contra mí, como que había mucho secretismo. Y digo, pues nada, nada de secretismo aquí en el podcast de Energía V. Lo contamos todo. Claro, has hecho una cosa muy importante. No tiene nada que ver un tipo de cliente con otro tipo de cliente, ¿no? O sea, también ahí te va a marcar el famoso nicho y demás, un poco pues, tus precios. Pero bueno, ahora nos vamos a meter ahí en el ajo y claridad absoluta. Claro que sí, aquí estamos para contar las cosas y no vamos a ocultar nada. O sea que vamos allá, venga, qué nervios. Venga, a ver, empiezo yo porque lo mío es más fácil. Porque como ya sabéis, yo trabajo por cuenta ajena, entonces, bueno, pues ni hago presupuestos, ni tarifas, ni nada de eso. Entonces, a ver, yo gano ahora mismo neto al mes 1.600 euros. Si no empecé ganando eso, la primera vez que empecé a trabajar de asistente virtual, yo llevo 2 años y medio, me parece, empecé cobrando 1.200, después pasé a 1.400 y ahora estoy en 1.600. Y si tú divides ahora 1.600 entre las horas, porque yo trabajo 40 horas a la semana, pues sale, si no me equivoco, a 10 euros la hora. Que alguien dirá, joder, 10 euros la hora, pues qué mierda. Pues a ver, para alguien que sea freelance, pues sí es una mierda, porque un freelance pues tiene que pagar un montón de cosas extra y ya sabéis, pues no tenéis vacaciones pagadas, si os ponéis malos un día, pues a lo mejor no cobráis, ¿no? Depende de cómo lo hagáis, ¿no? Pero para mí que tengo todo pagado, bueno, pues eso es lo que, vamos, que no tengo gastos extras, pues eso es lo que es. Que si 1.600 es mucho o poco, pues depende de todo. Yo antes, cuando no trabajaba de asistente virtual, en algunos trabajos he cobrado más, pero ahora siendo asistente virtual hay cosas que me compensan. Y bueno, pues yo estuve como acepté pues cobrar eso, pues porque eso pues me compensa estar en casa, me compensa tener, aunque yo no soy freelance, sí que tengo cierta flexibilidad, bueno, pues me compensan ciertas cosas. Y yo siempre he pensado que asistente virtual no es una profesión con la que te vas a hacer rica, a no ser que, no sé, que empieces a hacer otras cosas en paralelo, pero como solo de asistente virtual, no creo que sea una profesión eso para hacerte rica, pero bueno, pues que tiene otras cosas que quizás compensen el estilo de vida que tú quieras y que sean suficientes. Así que yo ya he hablado, Marta, te toca. Claro, no, sí, te quería decir porque al final 1.600 euros, a ver quién valora que es poco o es mucho, ¿no? Yo, trabajando por cuenta ajena, haciendo muchas más horas en un trabajo que sí que me gustaba mucho y demás, pero a lo mejor llegaba a 1.200, 1.400, y si te ponías a dividir las horas ya te daba la risa, ¿no? Era como, no llegabas, vamos, ni a 10 ni de coña. Entonces, bueno, es lo que dices, ¿no? De decir, vale, puede ser mucho o poco, pero tú no tienes más gastos, estás en tu casa, tienes tus libertades, tus 8 horas, y estás, bueno, pues es una cosa por la otra, ¿no? Claro. Ahora me voy a meter en el berenjenal del autónomo, ¿no? Un poco de, vale, nosotros sí tenemos gastos, tenemos que pagar la cuota de autónomo, que poco a poco va subiendo, porque, bueno, el primer año tenemos la bonificación, después te pegas sustos y sube de golpe, bueno, ya sabéis, todas estas cosas de autónomos que no tenemos ninguna facilidad, ¿no? Entonces, al principio, cuando empiezas a ser autónomo, no calculas, por lo menos a mí me pasó, ese gasto en tus horas de trabajo, ¿no? Es como, bueno, yo voy a poner una tarifa que me parece bien para que mis clientes no les parezca mal, ¿vale? Era más para ellos, pero sin tener en cuenta ese gasto extra que yo iba a tener. Y ese gasto extra luego se va ampliando. Al principio solo es la cuota de autónomo y ahora os contaré más, ¿no? Entonces yo empecé con 12 euros la hora, menos no, se lo tenía muy claro, y la verdad es que yo conseguí clientes con bastante facilidad, o sea, 12 euros la hora no era nada caro. Lo que pasa, que ahora entramos en el debate de los 8 o 10 euros la hora, por favor, o sea, para mí el minimísimo, para mí son 12 euros. ¿Qué pasó? Que esos 12 euros no llegan a nada. Ya puedes estar 8 horas delante del ordenador, 10 horas delante del ordenador, que llegas a final de mes, quitas tus cuotas de autónomo y tus cosas, tus IVAs y etcétera, etcétera. Bueno, que eso es 12 más IVA, ¿vale? Son 12 más impuestos, pero hay que restarle el IRPF, cuidado. Entonces, bueno, que a final de mes llegan tus gastos, llega tu sueldo, por decirlo de alguna manera, haces tus cuentas y dices, esto no va, no tira para adelante, o sea, porque no, había meses que a lo mejor no llegas a los 1.000 euros siquiera, ¿no? O sea, quitando todo. Entonces dije, vale, siguiente fase, cambiamos de clientes, vamos a otro tipo de clientes y subo a 18, 20 euros la hora. Entonces, sinceramente, estaba en la misma mierda, así de claro, porque ¿qué pasaba? Que llegaba otra vez a final de mes, ahí ya empiezas a sumar que la cuota de autónomos empieza a ser más cara y ya empiezas a pagar alguna herramienta. Venga, voy a pagar Canva, que solo son 11 euros. Voy a pagar no sé qué, que me ayuda en mi trabajo, ¿no? Ahí ya empiezas a sumar pues las herramientas que tú necesitas para tu trabajo, porque es así, conforme vas evolucionando necesitas pagar cosas, ¿vale? Entonces, tampoco era una solución. Yo, como sabéis, también hago cosas muy técnicas, entonces me parecía que estaba regalando mi tiempo. Y dije, vale, pues volvemos a cambiar de clientes, porque también esa es otra, a los que tienes anteriores no les puedes subir tanto el dinero, o sea, los tienes que mantener a tanto la hora, ¿vale? Si ahora de repente yo llego y les digo, a uno de 12 euros te cobro 18, ya no quiere, o a uno de 18 le digo, te cobro 25, se va. O sea que, bueno, siempre hay que, como el cliente que entra nuevo, le vas subiendo un poco hasta que ya te vas acoplando, ¿no? Esta evolución, ¿a dónde ha llegado a día de hoy? Que yo sé que va a seguir evolucionando. Yo trabajo por, dependiendo de las tareas, tarifico por horas, ¿vale? No, lo del tema de proyectos y demás ya lo hablaremos en otro episodio. Cuando son tareas de implementación técnica, yo cobro mínimo 25 euros hora. Mínimo, eso es maquetar una newsletter, ¿vale? O sea, que antes la cobraba 12, o hacer cosas de diseño muy sencillas en Elementor o cosas así. Que me voy a hacer algo, una configuración sencilla, que puede ser una configuración sencilla, una importación de... Es que me voy a un lenguaje no muy técnico, ¿vale? Algo que podemos hacer todas. Una implementación... perdón. Una migración de contactos, por ejemplo, de MailChimp Active Campaign. Pues eso, se cobra ya, lo cobro a 30-35 la hora. ¿Por qué? Porque no solo, la tarea no es complicada, es lo que me conlleva la concentración que yo tengo que tener, que no se pierdan datos, más la responsabilidad, ¿no? O sea, que todo se concuerde bien, que los datos se migren bien, etcétera, etcétera. Ya no es la tarea en sí que me puede llevar 10 minutos, sino toda la responsabilidad que conlleva alrededor, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos subiendo y sumando y podemos, yo puedo llegar a 40, 50 euros la hora hasta tareas más complejas o configuraciones más difíciles, ¿vale? O sea que me muevo en un margen de que antes estábamos a 12 euros la hora y ahora estamos entre 25 y 50 euros la hora. Cuidado. Y en 2 años, o sea, no, esto no ha sido, por supuesto, no es de un mes para otro, pero no he tardado 5 años en subir a ese precio. Y digo, no, y no me faltan clientes, ¿vale? O sea, que no tengamos miedo, que yo lo tengo, ¿eh? Yo tengo mucho miedo, pero que perdamos ese miedo a pedir dinero, porque si realmente estamos haciendo tareas que conllevan una responsabilidad importante y unos conocimientos importantes, eso hay que cobrarlo, es así. ¿Y sabéis qué pasa? Que hay en profesiones que está bien visto, ¿vale? Porque están como lo que hablamos siempre de un nivel superior, esos niveles feos que existen en la mente de la gente, pero que nosotras ni somos inferiores ni muchísimo menos. Entonces hay que poner valor a lo que estamos haciendo. Eso es bueno, aquí súper parrafada que os acabo de contar, pero bueno, que me parece súper importante que veáis que se puede llegar a ahí y yo que no me freno, ¿eh? O sea, ese no es mi tope, ya lo tengo bien claro. Pero una pregunta. A ver, yo lo que entiendo es que, o sea, lo que creo es que, claro, cuando tú trabajas para clientes que están empezando y que casi no facturan nada, pues claro, para ellos también supongo que es difícil que tú les puedas cobrar tarifas muy, muy elevadas. Al final, pero tú esto lo sabes mejor, corrígeme, al final yo creo que si tú quieres cobrar más, pues tienes que buscar a clientes que facturen más y que estén dispuestos, o sea, que puedan permitirse pagar eso, pero que también lo valoren, ¿no? Porque ellos ya tienen un negocio en marcha, un negocio importante, y que si falla algo de su negocio, pues ellos pierden dinero. Un negocio tan pequeñito que está empezando, que casi no vende nada, bueno, pues no sé, como que le cuesta, claro, pagar esas tarifas, y yo creo que a lo mejor... A veces nos pasa eso, ¿no? Pues que empezamos con clientes muy pequeños o que incluso ya tenemos experiencia y seguimos con clientes muy pequeños y claro, ahí es difícil subir las tarifas. Claro, sí, sí, es difícil. Mira, es que depende un poco, ya no da tanto pequeño y grande, sino el interés que tenga esa persona por sacar eso adelante, ¿vale? O sea... Es que es como, vale, necesito sacar un producto ya, necesito una landing o empezar mi página web o necesito unos embudos de email marketing y voy a hacer una inversión grande al principio con esa landing y esos embudos que después, para ese lanzamiento, que después voy a repetir varias veces más, ¿vale? Entonces, esa inversión grande que estamos haciendo en las primeras configuraciones complejas y demás, sí se cobra más caro, pero después ese cliente puede reutilizar todo ese material en otro lanzamiento, por ejemplo, haciendo cambios que son a tarifa mínima. Me refiero, si yo tengo que cambiar las fechas de lanzamiento y 4 cosas en los copies de los correos, son a 20, 25 euros la hora, ¿vale? Y en una hora están los cambios hechos, ¿vale? Entonces, a lo mejor, ¿qué haces? Una inversión muy grande, pero cada vez que lanzas, como mucho, inviertes 100 euros, si llega, ¿vale? Entonces, claro, hay que ver un poco el interés... Y luego que ese negocio funcione, por supuesto, si no funciona, si no venden nada, pues ahí ya cuesta mantener la rueda y sí que nos tenemos que ir a clientes con más poder adquisitivo, ¿no? Con una empresa, un negocio un poquito más mediano tirando a grande, claro. Uh-huh. Esa es la... No te contesta mucho, contesto un poco ambiguo ahí a esas cosas, pero bueno, es que... Porque has vivido muchos años en Galicia, seguro. Sí, ¿no? Te lo iba a decir, no lo quería decir yo, pero digo, sí, yo creo que sí. No, a ver, es que depende mucho del caso. Yo he tenido clientes que tienen mucho dinero y que no quieren invertir casi nada, y tengo clientes que no tienen dinero y que se dejan ahí hasta un riñón para que saca su lanzamiento. Es eso, ¿vale? Entonces, claro, depende de la persona que te vayas a encontrar. Ya. Pues nada, que si queremos cobrar más, lo que tenemos que hacer es encontrar clientes que estén dispuestos a pagar más, porque los hay. Sí. Y ya no cosas técnicas, ¿eh? Yo conozco compañeras que hacen facturación, conozco que hacen atención al cliente y que no bajan de esos 25 euros la hora, ¿eh? O sea, cuidado, nadie tiene que saber aquí solo ActiveCampaign para poder cobrar esto. No, o sea, aquí las, porque esos 20, de esos 25 quedan, ¿qué quedan? 15, 12 para ti. Cuidado, ¿eh? Es que es mucho. La diferencia, a ver, no he hecho cálculos, pero se nos va mucho lo que hay que pagar después, ¿eh? O sea, que 25 euros no es tanto. Ya. Totalmente. Pues muy bien, pues nada, pues ya hemos contado aquí hablar de este tema de tarifas y de dinero, que a veces es verdad que parece un poco tabú, pero bueno, nosotras no tenemos ningún problema. De hecho, si alguien está escuchando este podcast y quiere saber alguna cosa concreta o quiere que hablemos de alguna cosa concreta, oye, pues también nos lo puede pedir, tanto si estáis en la comunidad, pues a través de Slack, y si no estáis, pues os podéis unir a energiav.club o seguirnos en Instagram también. Claro, y ahí hablamos de lo que queráis, de qué precio le pongo a este cliente que quiere esta tarea, etcétera, etcétera. Pues sí, ahí estamos disponibles para lo que queráis, así es que os esperamos. Muy bien, pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, Marta. Chao, chao.